Yo soy tamaulipeco de la Huasteca. Canto con mi guitarra para esta tierra florida y bella y para sus mujeres que son tan lindas como rosas fragantes, frescas y lindas, pero que espinan. Dime por qué suspiras, tamaulipeco, por qué suspiras. Porque traigo una espina dentro del pecho que me lastima. Ay, la, la, la. Traigo una espina, solo tú me la quitas, trigueña linda, si te me arrimas. Yo canto cuando quiero y estoy contento, y ahogo con mis cantares mis sufrimientos y mis lamentos. Tengo pa' mis amigos un gran aprecio, y pa' mis enemigos solo desprecio, solo desprecio. Dime por qué suspiras, tamaulipeco, por qué suspiras. Porque traigo una espina dentro del pecho que me lastima. Ay, la, la, la. Traigo una espina, solo tú me la quitas, trigueña linda, si te me arrimas. Solo tú me la quitas, trigueña linda, si te me arrimas.